Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta pequeña tanda y vamos ya a entrar de lleno en la entrevista. Vamos a conversar con Gonzalo Moratorio, que es virólogo, profesor adjunto de la Facultad de Ciencias y director del Laboratorio de Evolución Experimental del Virus del Instituto Pasteur. Y además ha sido reconocido recientemente por la revista Nature como uno de los 10 científicos destacados en este último tiempo. Gonzalo, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Por favor, un placer. Gonzalo, ¿cómo estás? Sofía te habla por acá. Hola, Sofía. Hola, Emma también. Buen día a las dos. Buenos días. Gonzalo, bueno, ¿cómo, para ir arrancando, ¿no? ¿Cómo valoras esta situación actual después de más de un año de declarada la emergencia sanitaria? Como una situación compleja, una situación en donde lamentablemente nos hemos acostumbrado a noticias como la del número de decesos, que se mantiene lamentablemente relativamente estable día a día, una situación que preocupa y que, bueno, que también de alguna manera personalmente, además de sentir mucha tristeza, lo frustra a uno, ¿no? Uh-huh. El coordinador del GACH, Rafael Radi, dijo ayer que no está claro. Hola, ¿estás por ahí? Sí, claro. Ah, bien. El coordinador del GACH, Rafael Radi, dijo ayer que no estaba claro si el descenso de la curva epidemiológica se va a consolidar o si estamos llegando a un nuevo escalón. Con respecto a esto, te pregunto, ¿qué variantes del virus están preocupando ahora a la comunidad científica? Hace poco hablábamos de que de la nueva cepa, ¿no? La P1, que venía de Brasil. ¿Qué variantes preocupan ahora a la comunidad científica? Mira, yo te cuento particularmente lo que representan las variantes del virus es la llegada de nuevos jugadores, para que la audiencia entienda, que tienen nuevas características, que tienen nuevas habilidades. Esta variante P1, surgida en Manaos al final del año pasado y detectada por primera vez en Japón, de viajeros de Brasil hacia Japón, de esa localidad hacia Japón, es una variante que puede transmitirse a una velocidad de más de 2 veces mayor a la estirpe original. Es una variante que parecería, en estudios de laboratorio y en lo que vemos en la vida real, de poder infectar también más ampliamente a diferentes hospedadores. Con esto quiero decir que tal vez se asocie a una capacidad de infección mayor a gente más joven. Están en curso estudios si la misma es o no, lo cual probablemente termine siendo una variante más agresiva desde el punto de vista de la letalidad, por ejemplo, pero está todo bajo estudio. Pero hace ya un par de meses, diferentes instituciones, entre las cuales se encuentra mi laboratorio, el Instituto Pasteur de Montevideo, el laboratorio del cual soy parte, y también en la Facultad de Ciencias de Biología Molecular, del prorrector de Educación de la UDELAR, Juan Cristina, el laboratorio de Biología Molecular de Salto, lo mismo de Ecología Microbiana de Rocha, el laboratorio de Diagnóstico Molecular del Instituto Pasteur, la unidad de bioinformática, Laboratorio de Genómica Microbiana, el Ministerio de Salud Pública y el Laboratorio del Sanatorio Americano. Y todos juntos hemos empezado a trabajar en lo que se conoce como vigilancia epidemiológica en tiempo real, o sea, intentar lo más cercano que podemos seguir los pasos del virus y entender qué virus circula, por dónde circula, cómo entró al país. Y lo que nos hemos encontrado era que una proyección que habíamos hecho, y estos son datos muy recientes, se termina de confirmar, y es que esta variante es la variante predominante en el Uruguay, y que en cuestión de un par de meses desplazó a la estirpe viral, por decirlo de alguna manera, que antes circulaba. Lo cual, si les contaba todas estas características, quiere decir que entra un nuevo jugador y que cambia la manera que se estaba llevando o se comportaba la epidemia en el país. No la estoy haciendo únicamente responsable de la situación compleja a la que nos referíamos luego de contestar la primera pregunta, pero sí un actor que tiene peso y ha contribuido de forma muy significativa a la misma. ¿Te referís a, con esta nueva variante, te referís a la P1? Sí, exactamente. Bien. Gonzalo, ¿en qué consistió un poco el proceso de generación de los test de PCR en tiempo real, ¿no? ¿Y cuál fue el aporte del equipo de investigación del Instituto Pasteur y de la Facultad de Ciencias de la UDELAR? ¿Y cómo ahora también están trabajando, continúan trabajando, ¿no? Sí, básicamente consistió en un momento en donde no existía capacidad de testeo y la guerra comercial no era en las vacunas, sino en ver quién podía testear, ya que testear era el primer paso para poder hacer visible a un enemigo invisible y de ahí confinar a esa persona, trazar sus contactos, confinarlas y por lo tanto impedir que ese foco de incendio, metafóricamente hablando, se propague por la pradera. Y así estuvimos durante gran parte del 2020, y por agosto, octubre, el 40% de todos los test que escuchábamos en los informativos eran hechos por este desarrollo académico y había sido proveído de forma, y lo sigue siendo, de forma gratuita el insumo a todo Salud Pública y ACE, porque salimos a buscar fondos económicos regionales y eso nos permitió hacer cientos y cientos de miles de test. Pero más importante que los test fue la aventura en la cual nos embarcamos, gracias al compromiso de gente muy joven, de científicos y científicas que dejaron sus tesis de maestría, de doctorado, se desparramaron por hospitales públicos, montamos estos laboratorios públicos de testeo, enseñamos la técnica, lo hicimos también gracias al proceso de descentralización de la Universidad de la República, y eso le permitió a Uruguay tener una herramienta muy útil para poder contener la propagación del virus. Y fue en un momento que si nos acordamos, podría haber sido comparable con la guerra comercial que hoy existe con las vacunas, en donde el poder de cada país, del mercado y el universo geopolítico que lamentablemente hoy vivimos, determina la capacidad de tener o no vacunas en un país. Lo mismo pasaba con los test, si pensamos en febrero o marzo del 2020. Así que bueno, fue algo que estuvo muy muy bueno, porque pudimos sentir que hacíamos algo que servía mucho en un momento muy clave, y eso para científicos básicos, científicos que somos guiados por curiosidad y que no necesariamente estamos desarrollando, digamos, herramientas o componentes con un fin de utilidad, sino que estamos intentando responder preguntas que están buenas para nosotros y que tal vez eso lleve a tener alguna herramienta futura. Gonzalo, aprovechando que has mencionado los fondos con los cuales ustedes han podido llevar a cabo todas estas investigaciones y en las que continúan, te queríamos preguntar acerca de, en particular, de los recortes de la ANI, de investigación del 43,7%, de la formación en investigadores del 30,3% y de acceso a la literatura científica del 51,3%, y además tomando particularmente que tú en algunas entrevistas has mencionado que también eres producto de becas, producto de fondos públicos. Bien. Sabés que se cortó un poco, no te pude escuchar de todo, pero creo que la idea, si entendí bien, vos me contás, es con respecto a los recortes que tuvieron en la ANI. ¿Qué crees que implican estos recortes para la ciencia en general y para también los científicos como tú, que son tan imprescindibles en este momento en particular? Un golpe. Implican un golpe muy duro. Implican una situación muy triste y también preocupante, e implica no entender, y menos que nada en el año en donde y los tiempos en donde la ciencia ha salido a respaldar, ha salido a trabajar de forma voluntaria, de forma honoraria, e implica el no querer llevar políticas que tendrían que ser de Estado, independientemente del gobierno de turno, ya que es la manera de generar pienso, generar conocimiento, agregar valor agregado absolutamente a todos los procesos que hace un país. Implica el interrumpir el desarrollo científico de muy pocos jóvenes que apuestan a una profesión de tan difícil inserción en nuestro país y que tendría que estar muchísimo más valorada. Y duele doblemente cuando eso ocurre en un año en donde la ciencia no ha pedido absolutamente nada y ha dejado absolutamente todo, todo. Exactamente, justamente en un año, bueno, en estos dos años, que en este año de pandemia, donde se ha demostrado una espalda, ¿no?, de la comunidad científica y académica en este sentido. ¿Cómo considerás vos que está respondiendo el gobierno ante esta situación? Hasta, otra vez se cortó un poquito. ¿Cómo considero que el gobierno está respondiendo ante qué situación en particular? ¿Hacia el apoyo a la ciencia? Hacia el apoyo a la ciencia en este contexto de emergencia sanitaria. Y claramente no me parece que lo esté haciendo de la mejor manera, pero prefiero ser una persona relativamente optimista, de la cual a veces gente muy cercana, amigos personales, me dicen que tiendo hacia lo demasiado ideológico o utópico, pero basado en ese optimismo, espero que en los próximos meses se tomen decisiones que respalden con hechos la mala idea o la mala decisión de no apoyar un sector que está claramente hace mucho tiempo muy desatendido, un sector que empezó a ser tenido en cuenta en hace 10 años, 15 años, pero que luego también se estancó el desarrollo, el apoyo, lo prometido a ese sector, para ser totalmente justos, que es lo que hay que hacer, hablar desde el punto de vista técnico con referencia a esto, y claramente en el actual gobierno hubieron señales como las que estábamos hablando, que espero sean claramente corregidas en breve tiempo, porque también estoy un poco cansado de esperar, ¿no? Como toda la comunidad, y que claramente son fondos muy humildes, son fondos muy acotados que intentan hacer de este sistema científico uno que sea capaz de autosostenerse, y irá absolutamente apenas. Tenemos que realmente incrementar. O sea, los países ricos no invierten en ciencia porque son ricos. Posiblemente son ricos porque alguna vez invirtieron en ciencia. Y destinar inversión en ciencia significa poder valorizar y poder hacer más autosustentable y poder hacer más amigable con el medio ambiente y más eficiente todos los procesos, y es hoy en día donde se juega el partido a nivel país. Hay que pensar en la ciencia como una actividad inherente para el desarrollo de un país, como es la actividad económica. Uno no se imagina un país que no tenga una actividad económica asociada a, y que sea inherente para su desarrollo. Lo mismo lo es la actividad científica, que además tiene el plus de que el fin último sea mejorar la calidad de vida de una sociedad, impactar para mejorar la manera de cómo vivimos, ¿no? O sea que lo que vos planteás es que, recapitulando un poco, el gobierno tendría que dar cierta marcha atrás en cuanto a este recorte del presupuesto hacia la ciencia. Sí, sí, por supuesto. ¿Y es esperable eso? ¿Puede llegar a suceder? Porque justamente tiempo es lo que no nos sobra en este momento. Y ahí es donde muchos me dicen que soy un poco optimista al punto de soñador, ¿no? Yo elijo siempre seguir un camino, seguir peleando por lo que uno cree y sobre todo demostrándolo con argumentos. Los científicos hemos tenido un papel fundamental durante este año porque hemos sugerido y apoyado cada una de nuestras decisiones con evidencia, con hechos, evidencia científica, lo cual permite tomar decisiones más acertadas. Bueno, creo que la evidencia de por qué esto tiene que revertirse, por qué tiene que existir un programa en donde cada vez apostemos más a la ciencia, no la hice Gonzalo Moratorio, ningún uruguayo científico, la hice el mundo. Países sumergidos en crisis que son muy, muy tristes, como las socioeconómicas producidas por esta pandemia, como por ejemplo España, como por ejemplo Francia, como por ejemplo incluso los Estados Unidos, han decidido apoyar e incrementar los fondos para el sector que claramente ha sido el que ha demostrado cuánto valor tiene en una situación así, ¿no? Es triste ver que ese valor se ve bajo esta situación de estrés, de emergencia, pero bueno, ha quedado a la luz porque ha trabajado de forma silenciosa, en las sombras, todo lo que es el sistema científico y debería ser valorizado, no frente a una situación de emergencia que por, de alguna manera lo dejó expuesto, sino frente a todo su quehacer. Gonzalo, pensando un poco en esto que planteabas de otros países que efectivamente se han posicionado en apoyo al presupuesto en la ciencia, la pregunta un poco es, ¿cuáles crees que son efectivamente las intenciones del recorte en ciencia, más en un momento como este? Porque bueno, creo que es difícil de creer que es por falta de presupuesto o por falta de recursos. ¿Cuál crees que es el objetivo político? Que me imagino que también tendrá que ver. Sinceramente, el objetivo político creo que es una pregunta que habría que preguntarle, con todo el respeto, ¿no?, a los tomadores de decisiones, a los políticos. Creo que el objetivo ha sido intentar, según lo que han dicho, ahorrar de diferentes sectores. Y creo que esto, más que un ahorro, es un debilitamiento y es algo que puede poner a un sistema científico muy endeble a retroceder varios años de lo logrado e impactar en la menor generación de recursos humanos, de jóvenes recursos humanos, a nivel de becas de postdoctorado, por ejemplo, a nivel de equipamiento científico, a nivel de tener acceso a publicaciones científicas. Así que espero que no haya más objetivos políticos que el no haber sido del todo acertado y valorizado de manera real un sector que, como decía antes, está históricamente deprimido. Uh-huh. El lunes hubo una noticia en CNN en español del periodista Darío Klein, donde relata que Uruguay tiene récord en índice de muertes en América Latina. que el 80% de los pacientes con respirador se mueren y que los hospitales están abarrotados. Ante esta noticia, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, tuiteó: falso. Sí tenemos récord de muertes, pero todo lo demás es falso. Recuerden, los que falsean la realidad de la situación de la pandemia en el país tendrán que rendir cuentas más temprano que tarde por traición a la patria, dijo. Gonzalo, vos planteás una idea clara, que y lo has dicho en varias entrevistas, que hay una manera de salir y que es trabajando juntos, espalda con espalda, y que el enemigo es el mismo para todos. ¿Cómo se pueden aunar estos esfuerzos cuando efectivamente vemos la ciudadanía común de a pie, vemos que hay una polarización muy acentuada con respecto a los valores de la pandemia, con respecto al virus? Y realmente es muy difícil. Primero, que los números son los números, ¿no? Y es verdad que por suerte, y no sé si está bueno decir por suerte, porque yo creo que si vamos a los números, funciona a esas declaraciones, y pensamos que tenemos arriba de un 75% de ocupación de camas del CTI, ¿sí? Que en este momento tenemos unos 560 aproximadamente pacientes ingresados por COVID, que de las 990 camas, ¿sí? Que sería el 100% del CTI, tenemos 747 camas ocupadas, que representan ese 75% que lo decía, que la ocupación de las camas ocupadas del CTI, de ese 75%, el 60% es por COVID, que claramente lo que se ve es que en el Uruguay, de forma récord, mueren 90 personas al día de todo tipo de patología o accidente, y hoy tenemos que más del 50% de las muertes que existen en el Uruguay por día son por COVID. O sea, me parece que no es acertado no es feliz para nada esas palabras a las cuales hacías referencia. No quiero entrar en temas personales con nadie, pero lo dejo claro con los números. Y que claramente sí, la pandemia ha sido herramienta para politizar, y más que para politizar, para polarizar. Cuando hablamos de polarización, es lamentable que no entendamos como especie directamente, y poniéndome en mis zapatos de biólogo, como especie, que la única polarización que existe hoy en día es la del virus contra los seres humanos y no otra, y por eso apelo e intento lograr consensos de donde me toca, siendo a veces un poco incisivo, pero creo que mucho menos incisivo y mucho más medido, respaldado en argumentos como el que acabo de dar, para poner una voz que, de alguna manera, si hablamos de virus, me siento con el respaldo de poder hablar tranquilo en función a los años de mi vida que he dedicado y que sigo dedicando para entender cómo estos patógenos se propagan. Gonzalo, está sobre la mesa, en esta línea que te veníamos preguntando, como un discurso negacionista que postula el concepto de plandemia y que no confía en las vacunas. ¿Qué opinión te merecen estos discursos? Me merece una opinión en donde, una vez más, los números hablan por sí solos, en donde, una vez más, la evidencia es abrumadora para entender que es absoluta desinformación ese concepto. Me parece que hay que escucharlo, me parece que, más allá de lo que te estoy diciendo de desinformación, hay que escucharlo para poder acercarse a esas personas, explicar con evidencia científica, intentar dialogar de los beneficios frente a los costos de no, por ejemplo, darse una vacuna, tomarse el tiempo de explicar acerca de su seguridad, de su eficacia, también de todo lo que implica que las mismas hayan sido desarrolladas en tiempo récord, y lo cual no ha sido objeto de saltearse ninguna etapa de comprobación acerca de su seguridad y eficacia. Pero me parece que es un trabajo que tenemos que dar, me parece que es un trabajo que hay que dar desde las palabras, al menos a veces me puede salir bien, a veces me puede salir mal, pero intento difundir que son palabras sencillas, maneras de explicar procesos muy muy muy técnicos de manera más terrenal, más llevada a tierra. Y bueno, de ahí también se trata de empezar a hacer un poco de militancia en este aspecto, ¿no? Bien, sí, te queríamos preguntar por eso, justamente porque, bueno, es sabido, ¿no?, que cada tanta cantidad de tiempo, bueno, aparecen como teorías muy conspiranoicas sobre diferentes temas, ¿no? En este caso, bueno, le tocó a la pandemia. Pero puntualmente por el caso del doctor uruguayo, que Javier Ciuto, que si bien no niega el virus, ha manifestado ciertas reservas con respecto a las pruebas PCR, dice que, bueno, que hay elementos para confundir, que hay un error en la lectura del PCR. ¿Cómo es bien esto? ¿Cómo lo podríamos...? Eso básicamente han salido notas en donde me gustaría citar a Álvaro Fajardo, quien es un virólogo muy joven y tenemos la suerte de contar con él en nuestro equipo de investigación, y yo trabajo con él hace muchos años, en una nota en donde explica claramente cada punto, cada duda, pero son interpretaciones que no comparto y que creo que carecen de robustez técnica y científica. Bien, ¿dónde se puede encontrar eso que mencionabas de Alejandro Fajardo como para tenerlo? Bien, ¿es una nota? Es un artículo, uh-huh. es un artículo que salió ya hace un tiempo y básicamente explica punto a punto todas esas críticas. Déjame ver si... porque esto ya salió hace tiempo. Uh-huh. Explica punto a punto todas estas críticas, que por supuesto podríamos ir una por una, pero haríamos este intercambio bastante más técnico y creo un poco tedioso, pero es una postura que es incorrecta, que es incorrecta, y para que entienda la audiencia, existen distintas cargas virales y la técnica puede detectar distintas cargas virales, y hay cargas virales que se asocian a ser muy bajas y por lo tanto no transmiten, y eso también está documentado, y hay otras cargas que sí transmiten, y la técnica lo que permite es evaluar absolutamente en dónde está parado uno cuando está infectado, ¿sí? Uh-huh. Pero prácticamente es para discutir acerca del error de la técnica, el cual la técnica no tiene error si es bien utilizada y demás, y bueno, es importante esto. El artículo está se llama factual.afp.com y se llama Millones de falsos positivos en test PCR y otras afirmaciones, ¿sí? Bien. Es como lo pueden encontrar online, Millones de falsos positivos en test PCR y otras afirmaciones. Bien, perfecto. Gonzalo, última pregunta y ya para ir cerrando la entrevista. Más allá de que no podemos hacer futurología, ¿cuál es el panorama de esta pandemia? ¿Cómo te imaginas que esto vaya a continuar y a terminar, si es que en algún momento termina y si eso puede ser posible? Primero, el panorama inmediato es un panorama, como te decía, bastante, bastante complicado. Creo que existe un horizonte, creo que hay una apuesta a confiar en ese horizonte sin protegerlo, y estoy hablando de la vacunación como horizonte. Hoy el Uruguay tiene más de un 32% de su población con una primera dosis, eso eso habla de más de 1.100.000 personas, tiene a más de 500.000 de personas ya con las dos dosis, que eso representa casi un 16% de su población. Es una campaña modelo, es una campaña muy exitosa y es una campaña que claramente, al igual que lo que se hizo al principio de 2020, es para destacar. Lamentablemente, como opinaba de forma personal, creo que hay otro manejo luego de noviembre y diciembre del 2020, que no es para nada, o al menos yo no comparto, de la pandemia, y que claramente es la manera, es la salida. Pero pensar que en el mes de abril ya llevamos más de 1.500 muertos y la proyección, o cerca de 1.500 muertos casi, y la proyección es faltando unos días para que termine este mes, un par de días, de pasar los 1.600 solo en el mes de abril. Pensar que a lo largo de todo el año pasado menos personas, este número, murieron de todas las enfermedades respiratorias, es algo que me preocupa y es algo que, la verdad, me parece que vamos a tener que seguir lamentando hasta que la vacunación siga avanzando. Y creo que la salida es lenta, que la salida es a través de la vacunación, que la salida de la pandemia a nivel global es algo para considerar, ya que es un fenómeno global, que nosotros estemos vacunando, pero que no esté vacunando países menos prósperos, sí menos desarrollados, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque el mundo está absolutamente conectado, es un efecto de la globalización, este es un problema del mundo, no del Uruguay, y por lo tanto puede de alguna manera hacer que esta situación se propague, y también hacer que esta situación se vuelva de alguna manera duradera en el tiempo, pero ya acercándonos a la vieja normalidad, entendiendo que luego de la segunda dosis tenemos que seguir manteniendo las medidas, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir en espacios ventilados, el uso de mascarilla, porque hay un tiempo individual para la generación de las defensas y hay un tiempo colectivo a nivel poblacional para poder proteger a aquellos que todavía siguen esperando ser vacunados, pero me lo imagino al menos con un horizonte y que posiblemente tengamos que hacer de esta vacunación un elemento recurrente año a año o cada dos años en función de actualizar vacunas, más allá de que todas las vacunas siguen siendo efectivas contra las variantes hoy descritas al menos, y que tenemos que trabajar en pos de eso, porque tenemos que bajar la circulación comunitaria del virus para proteger el proceso de vacunación y no seguir lamentando este número tan triste de uruguayos y uruguayas que fallecen día a día. ¿Habrá vieja normalidad? ¿Es posible? Yo creo que nos vamos a acercar. Hoy creo que nos vamos a acercar. Bien. Tal cual la conocíamos, lo veo difícil, al menos en el corto o mediano plazo, pero sí nos vamos a acercar. Hoy países como Israel, con grandes campañas de vacunación, pero que las mismas fueron protegidas teniendo una reducción de movilidad total durante el primer mes de proceso de la vacunación. Y acá que quede claro, yo no estoy haciendo alusión o pidiendo ningún tipo de medida de confinamiento estricto, pero sí, durante la vacunación hubiese estado muy interesante y creo que hubiese sido muy, muy productivo reducir muchísimo más la movilidad. Hoy muestra una normalidad en ese país muy cercana a la vieja normalidad que todos añoramos. Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. Cerramos esta entrevista y bueno, te agradecemos de nuevo. No, la verdad que un gusto. Y difícil es escaparse de Emma, que me siguió hasta abajo de la cama. pero no es de hacerse lindo ni nada de eso. Es que realmente estamos con muchísimas cosas y uno quiere también poder hablar con diferentes actores de los medios y diferentes audiencias y poder llegar, y a veces uno no da los tiempos que los medios lo quieren, pero bueno, contento de que al final del día pudimos charlar un rato y ya aprovechar para saludar a toda su audiencia, ¿sí? Gonzalo, por eso te agradecemos, sabemos que debes de estar a mil, así que de vuelta, gracias. Que pase muy bien. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal.